Bienvenidos a un nuevo programa de Viaje a la Luna acá por Radio Cultura 99.5. Ya el quinto programa de Viaje a la Luna, estamos más que contentos de llegar a esta quinta edición. Arrancamos allá por marzo, iniciando con esta energía de comienzos, y de a poquito vamos transitando distintos temas que les hemos presentado en los programas anteriores. Y en este programa vamos a estar hablando un poquito, como adelantamos ahí en la página de Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio, de esta relación del ser humano con la naturaleza. Y para eso les hemos traído, bueno, unas lindas lecturas y unas lindas películas. Hemos traído la lectura de Walden o La vida en los bosques de Henry David Thoreau, que ya les voy a estar contando quién era este hombre y su libro. Y también vamos a estar dialogando un poquito a partir de dos documentales de un cineasta alemán llamado Werner Herzog. Así que espero que se queden allí acompañándonos en este atardecer netamente otoñal, y que puedan disfrutar entonces de este quinto viaje a la luna. Y para los que nos están escuchando por primera vez, saben que nos pueden encontrar en el 99.5 de su dial por aire. Estamos saliendo desde Córdoba, Argentina. Y para aquellos que deseen escucharnos vía online, pueden hacerlo descargando en sus celulares la aplicación de Radio Cultura, y allí nos encontrarán desde cualquier rincón del mundo. O también pueden acceder a la página de Facebook de Radio Cultura y hacer clic en la barra de arriba, digamos, donde dice Radio Cultura en vivo. Así que ya saben, ahí tienen nuestras formas de encontrarnos, y también pueden dejarnos mensajes en nuestro Facebook Viaje a la Luna, programa de radio. Estamos entonces en esta tarde que estaremos un poquito pensando en esta experiencia del hombre, y también, ¿por qué no?, la mujer en relación con la naturaleza, tal vez hoy poniendo la mirada un poquito más en experiencias masculinas con la naturaleza. Y para ello trajimos dos libros, pero además también quería invitarlos a ver la película, una película muy bella que, hablando de naturaleza, está en esa sintonía, de Gabriela Tretel. Gabriela Tretel es una cineasta cordobesa. Ella estuvo presentando estos meses en Córdoba su película Soleada, y van a poder verla este domingo 8, que estará en el Festival de Cine Independiente de Cosquín. Así que les recomiendo, el festival va a estar del 4 al 8 de mayo, cerrando la edición, pero además pueden acceder a toda la programación de este festival también en la página de Facebook, que es Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Entonces, vamos a estar en un ratito nomás entrando de lleno al tema de hoy. Thank you. Bueno, pasaba aquí un tema muy hermoso de un músico tucumano, Martín Páez de la Torre. Martín Páez de la Torre se va a estar presentando aquí en Córdoba el 14 de mayo, sí, el 14 de mayo es la fecha, a las 22:30 horas en Garabombo Casa Cultural, allí en la zona del Paseo de las Artes. Así que para quienes deseen escuchar un poquito más de este músico tucumano, pueden ir allí. Estábamos acá entonces un poquito creando atmósferas para poder adentrarnos en el tema de hoy. Dijimos que vamos a estar hablando de Walden o la vida en los bosques, este libro de Henry David Thoreau. Este escritor, para quienes no lo conocen, es un escritor estadounidense, nacido en Concord. Él nació en el estado de Concord, Massachusetts. Es conocido por este libro del que vamos a estar hablando hoy, que es Walden o la vida en los bosques, pero también tiene otra obra de gran trascendencia que se llamó Desobediencia Civil. Fue un ensayo que él escribió a partir de una experiencia de encarcelamiento, breve, pero encarcelamiento al fin por negarse a pagar sus impuestos en un estado que él consideraba esclavista. Y esto fue como muy, muy llamativo en la época y circuló muchísimo este ensayo de Desobediencia Civil. Pero hoy vamos a estar hablando específicamente de este libro, Walden o la vida en los bosques, escrito por Henry David Thoreau, quien fue un escritor, filósofo, naturalista, agrimensor, conferenciante y fabricante de lápices. Se ve que abarcaba muchísimos rubros el señor Thoreau. Fue realmente una persona que dedicó su vida a realmente experimentar aquello que creía o animarse a tomar algunos riesgos, decisiones tal vez que se desvían de lo esperado. Él también fue profesor, trabajó como tutor algunos años en la universidad en Concord y en Staten Island, en Nueva York. Y durante los años... también fue, que esto es importante decirlo, fue amigo del ensayista y filósofo Ralph Waldo Emerson, también conocido como, dentro del movimiento de la filosofía trascendental. Él, con esta amistad de Emerson, empezó a adquirir algunos principios de esta idea de comunión con la naturaleza, de búsqueda espiritual y también de un fuerte individualismo, ¿no? A la hora de comprender el rol del ser humano y sus decisiones aquí en la Tierra, tanto a nivel, digamos, de vínculo con los demás, pero también a nivel de apuesta política. Él, entonces, decíamos, escribe este libro Walden o la vida en los bosques a partir de una experiencia que tiene entre 1845 y 1847, donde se va a vivir a una zona de la laguna de Walden, a las afueras del pueblo donde él había nacido, ahí en el mismo estado de Massachusetts, cerca de Concord, y decide construirse su propia cabaña, decide procurarse su propio alimento, pescar, trabajar la tierra y tener tal vez el contacto humano indispensable, considera él, como para tener una experiencia que le permita hallar aquello que la naturaleza tiene para ofrecer. Entonces, Henry David Thoreau nos plantea este viaje, ¿por qué no? Porque es un viaje que decide emprender, esta decisión de alejarse de lo que conocemos como civilización, de vivir con poco, con muchísima sencillez, sobreviviendo gracias a lo que pescaba y cosechaba y tratando de prescindir entonces del contacto humano. Y escribe esta especie de diario muy minucioso, muy pormenorizado de su vida allí en Walden, en los bosques, de los animales que se encuentra, de la laguna, de todo aquello que conforma la naturaleza y tal vez también un poco de esa aldea que se encontraba cerca de Walden, y publica luego en 1854, aproximadamente unos 10 años después, su libro con ese nombre. Entonces vamos a ir a meternos de lleno en algunos paisajes de esta Walden, de este escritor, de lo que él entendía por el vínculo con la naturaleza, y vamos a poner un poquito entonces en sus palabras. Thank you. Voy y vengo con una extraña libertad por la naturaleza, siendo parte de ella misma. Mientras camino a lo largo de la costa pedregosa de la laguna en mangas de camisa, a pesar de que el día es frío, nublado y ventoso, no veo nada especial que me atraiga. Todos los elementos me son extraordinariamente afines. ¡Ah, cuántos días de otoño y de invierno! ¿Cuántos días de otoño y de invierno pasé en las afueras de la villa, tratando de oír lo que había en el viento, de escucharlo y manifestarlo prontamente? Otras veces miraba desde el observatorio de algún árbol o roca para poder telegrafiar la noticia de la llegada de alguien, o esperaba el atardecer sobre la cima de una colina, que el cielo se cayera y yo pudiera apoderarme de algo, aunque nunca me apoderé de mucho, y eso, al igual que el maná, se disolvía en el sol. Todas las mañanas eran una cariñosa invitación para hacer mi vida con igual sencillez, y puedo decir con igual inocencia, que la misma naturaleza. He sido un adorador de la aurora, tan sincero como los griegos. Me levantaba temprano y me bañaba en la laguna. Era un ejercicio religioso. Y una de las mejores cosas que hacía. Dicen que en la cabaña del rey Ching Chang estaban esculpidos caracteres que decían: renuévate completamente todos los días. Hazlo de nuevo y de nuevo y siempre de nuevo. Puedo comprenderlo. La mañana nos trae otra vez las épocas heroicas. Me afectaba tanto el desmayado zumbido de un mosquito dando su vuelta invisible e inimaginable por mi habitación en la temprana aurora, cuando yo estaba sentado con la puerta y ventanas abiertas, como pudiera hacerlo por cualquier otro animal. Ningún animal de la creación necesita más que alimento y refugio. Lo necesario para el hombre es esto. La mayoría de los lujos no solo no son indispensables, sino obstáculos para la elevación de la humanidad. Les hablo principalmente de la gran cantidad de hombres que están disconformes y que se quejan ociosamente de la dureza de sus destinos o de los tiempos en que viven, siendo que tienen la posibilidad de mejorarlos. ¿Por qué debemos vivir con semejante apresuramiento y desperdicio de la vida? Cuando estamos sin prisa y somos prudentes, percibimos que solo las cosas grandes y dignas tienen una existencia permanente y absoluta, que los temorcillos y los placeres despreciables no son sino la sombra de la realidad. Esto es siempre regocijante y sublime. Los niños que juegan a la vida discriminan mejor su verdadera ley y sus relaciones, con más claridad que los hombres que no logran vivirla dignamente, pero que se creen más sabios por su experiencia, es decir, por sus fracasos. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando llegara mi hora, que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida. Es tan hermoso el vivir. Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida, cortar una amplia ringlera al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a sus menores elementos, y si fuera mezquina, obtener toda su genuina mezquindad y dar a conocer su mezquindad al mundo, o si fuera sublime, saberlo por propia experiencia y poder dar un verdadero resumen de ello en mi próxima salida. Rosa dorada, la ribera, la ribera rosa y dorada, rosa y dorada, la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero y ya estás, bello esa última, en el cielo y el agua, etérea, pero ya estás, vapor flotante de un sueño, que parece de flor. Y es de un lúcido pensamiento que se busca y se suspende mientras el cielo es un ardor sensible. Pasaban acá Luz de Agua, un trío litoraleño, con su tema Fui al Río, de su álbum editado en 2005, donde musicalizan poesía de Juan L. Ortiz. Quienes escuchan fueron Sebastián Machi en piano y en voz, Claudio Bolzani en guitarras y Fernando Silva en contrabajo, violonchelo y voz. Realmente una joyita que estuvo acá en Córdoba. Para mi sorpresa, justo pude ir en el Festival de Poesía de Córdoba, era unas semanitas atrás. Entonces estamos acá ya prácticamente media hora de nuestro programa de Viaje a la Luna por Radio Cultura 99.5. Para quienes se están sumando al viaje en este momento, les recuerdo las vías de comunicaciones vía Facebook en Viaje a la Luna, programa de radio. Allí pueden dejar mensajes, acceder a otros programas que hemos grabado. Este es el quinto ya, así que pueden escuchar quienes estén interesados o descargarlos también. Y nos pueden encontrar online descargando la aplicación de Radio Cultura en sus celulares o bien entrando al Facebook de la radio y haciendo clic en Radio Cultura en vivo. Estamos acá entonces en esta tarde, en esta media hora que ya ha pasado del programa, y estamos leyendo unos pasajes del libro Walden o la vida en los bosques, de este escritor estadounidense Henry David Thoreau, que nos invita un poquito a transitar esta experiencia que tuvo durante 2 años en los bosques cercanos a la laguna de Walden en Estados Unidos. Él decide irse y quedarse en esta cabaña construida por él mismo, proveyéndose de su propio alimento, en esta relación con la naturaleza, investigándola profunda y minuciosamente, como decíamos. Y a raíz de eso escribe este diario que es, en algún momento también algunos dicen que se vuelve un tratado de ecología, porque realmente es muy pormenorizado los detalles que brinda acerca de la fauna, de la flora que encuentra, de la laguna misma. Hace un estudio bastante exhaustivo de esta laguna cercana a su vivienda. Y también nos invita a pensar un poco en las elecciones que hacemos y del vínculo que establecemos con la naturaleza. Entonces vamos a ir a unos pasajitos de este libro de Walden o la vida en los bosques, de Henry David Thoreau. ¿Por qué hemos de tener una prisa tan grande en triunfar y en empresas tan desesperadas? Si un hombre no marcha igual paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escuche un tambor diferente, que camine al ritmo de la música que oye, aunque sea lenta y remota. La luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo alborea el día para el cual estamos despiertos. Hay aún muchos días por amanecer. El sol no es sino una estrella de la mañana. Empleemos un día tan premeditadamente como lo hace la naturaleza y no seamos arrojados del camino por todas las cáscaras de nuez y alas de mosquito que caigan en los carriles. Levantémonos temprano, desayunemos gentilmente y sin perturbaciones. Que la compañía venga y vaya, que las campañas tañan, que los niños alboroten. Sigamos determinados a hacer de ello un día. ¿Por qué habríamos de someternos y seguir con la corriente? La indescriptible inocencia y beneficencia de la naturaleza del sol, del viento y la lluvia, del verano y el invierno, qué salud, qué alegría proporcionan siempre. Y tal simpatía tienen ellos siempre por nuestra raza, que toda la naturaleza se dolería y disminuiría el brillo del sol, y los vientos suspirarían humanamente, y las nubes lloverían lágrimas, y los bosques se despojarían de sus hojas y se pondrían de luto en medio del estío si algún hombre, se quejara alguna vez por una causa justa. ¿No tendré inteligencia con la tierra? ¿Acaso no soy en parte hojas y vegetal? ¿Cuál es la píldora que nos conservará serenos y contentos? No la de mi bisabuelo, ni la del tuyo, sino las vegetales y botánicas medicinas universales de la naturaleza. Nuestra bisabuela, con las cuales ésta se ha conservado siempre joven, ha sobrevivido en su día, a tanto longevo y alimentado su salud, con su marchita fertilidad. Thank you. pasaba acá Jerry García y David Greenspan, dos músicos estadounidenses, para mí nada más apropiado para estos temas, así me retrotraen a alguna vida tal vez pasada en los estados sureños de Estados Unidos con una espiga de trigo en la boca, no sé por qué uno tiene esa imagen romántica del campesino estadounidense tocando el banjo. No sabemos si será así, demasiadas películas tal vez, pero bueno, generaba ahí un clima de esta vida en la naturaleza tal vez que estábamos hablando. Estábamos leyendo algunos pasajes del libro de Henry David Thoreau, La vida, Walden o la vida en los bosques. Y él nos invita un poco a reflexionar acá, sobre esta comunión con la naturaleza, este diálogo, este conocerla, este trabajar con ella también. Hay en Thoreau algunos pensamientos filosóficos con cierta búsqueda de la trascendencia, si se quiere, con una búsqueda de lo espiritual en este contacto con la naturaleza. También hay algunos otros pasajes tal vez más controvertidos de su mirada, al ser fuertemente individualista, ¿no? Lo que él plantea, y también en un momento, si bien él habla de la comunión con la naturaleza, también pareciera un poco rechazar esta cuestión de lo instintivo, ¿no? De la sensualidad que hay en ese gozar de lo natural, dice él, de dejarse habitar por el animal que llevamos dentro. Entonces, un poco, tal vez desde una mirada más espiritual, él termina juzgando un poco esa naturaleza animal. Pero no deja de ser, eso, digamos, no palidece su búsqueda y la maravilla que es ese libro, Walden o la vida en los bosques, que se los recomiendo intensamente. Es una lectura muy, digamos, que sirve para despertar tal vez algunas preguntas internamente, también para conocer esta experiencia de alguien que decidió vivir en y de la naturaleza por 2 años y alejarse de este del mundanal ruido. Así que allí pasaban estos pasajes y están invitados a leer más de él. Y esta segunda parte del programa, queríamos hablar un poquito de otro grande, de un enormísimo cineasta alemán que yo admiro mucho, que es Werner Herzog. Es un cineasta, director, documentalista, guionista, productor alemán, nacido en Múnich. Él viene de una familia de muy bajos recursos, creció prácticamente sin radio, sin cine. Él, digamos, casualmente o no casualmente, ya vamos a ver por qué, creció rodeado de la naturaleza en una granja, y realmente hay algo de esa cuestión tal vez más rústica de su vida, de sus primeros años de vida, que lo han llevado a él a interesarse muchísimo en experiencias donde el ser humano está en ese contacto casi fusionado con el mundo de lo natural. Él realizó numerosas películas, algunas muy difíciles de encuadrar si son documentales o son ficcionales, porque ha mezclado un poco estos dos géneros y ha hecho el propio género Herzog. Tiene una obra muy prolífica. Él ha tenido algunas grandes películas o muy reconocidas, como Fata Morgana, que fue filmada en el desierto del Sahara, o Aguirre, la ira de Dios, de 1972, filmada en la selva, amazónica, si no me equivoco, donde narra un poco esta búsqueda del dorado durante el siglo XVI, y él ahí menciona que realmente para él la jungla termina siendo como casi un estado mental con características humanas, dice él, y que realmente disfruta de dirigir tanto personas como paisajes y animales. Realmente ahí uno puede percibir en sus obras esta conexión profunda que hay con estos seres de la naturaleza y hasta con la vida en la naturaleza. Luego realizó otras películas como El enigma de Caspar Hauser, Fitzcarraldo, La rueda del tiempo, siempre buscando un poco las situaciones que uno podría denominar extremas de la vida de la vida, porque no es solo la vida en sociedad, sino todas aquellas circunstancias que llevan al hombre a desmarcarse del caminito hipertransitado por lo que llamamos el hombre normal, el ser humano normal. Él siempre va a buscar esos márgenes, esas rarezas. Y dentro de esas rarezas están estas dos películas documentales filmadas por él. Una de ellas, de la que vamos a estar hablando, es La Soufrière, filmada en 1977. Y la otra película es Grizzly Man, o conocida también como El Hombre Oso, o algo así. Pero Grizzly Man, esa es un documental del 2005. Y para adentrarnos un poquito en Herzog, vamos a compartir algunas palabras que nos trae un compañero acá de ruta que ha estado en otros programas, que es mi hermano Alexis Cabrolier, gran conocedor del mundo del cine, entre otros saberes, aparte de un gran conocedor de la pedagogía, es un gran conocedor del cine, y él nos acerca un poco algunas palabras sobre esto de la naturaleza en relación al ser humano. Vamos a escuchar entonces qué tiene para contarnos. Esta analogía que se traza entre la naturaleza macrocósmica, es decir, la naturaleza como planeta, como entidad biológica que está más allá del ser humano, y a su vez la naturaleza como microcosmos, es decir, la naturaleza ya plasmada directamente en el cuerpo del ser humano. Es decir, entonces tenemos como un vínculo, una relación que se vuelve inalienable. Por un lado, la naturaleza interior, la del ser humano, de ahí la famosa expresión la naturaleza humana, y por otro lado, ya la naturaleza externa. Pero a su vez, ese vínculo que se da entre los dos, en el que podemos reconocer lo interior en lo exterior y lo exterior en lo interior. En este sentido, uno de los primeros quizás en la historia de la humanidad en formularlo de esta manera fue Hermes Trismegisto, que significa tres veces el grande, y dentro, bueno, de la tradición que de alguna manera empieza a encontrar estas analogías entre lo externo y lo interno, entre lo macro y lo micro, es muy interesante ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad se van apropiando distintas corrientes del pensamiento. Bueno, nos contaba acá un poquito Alexis de este vínculo entre el microcosmos y el macrocosmos, o esto de si la naturaleza está por fuera nuestro o es parte nuestra. Realmente una reflexión que podemos estar horas y días, y hubo gente que le dedicó a eso la vida, como él decía, muchísimos filósofos y pensadores estuvieron analizando esta cuestión del hombre y la naturaleza, ¿no? Podemos también dedicarle otros programas a ello. Acá tal vez acercar un poco la inquietud acerca de si este vínculo es meramente externo, si nosotros nos vinculamos con ella y ella para con nosotros, o si bien estamos habitados por naturaleza, un poco las palabras de este escritor Thoreau del que estuvimos hablando, ¿no? Somos un poco animal también, hay algo de naturaleza en nosotros. Y nos pareció que nada más adecuado que traer un poco esta película de Herzog, una de las que vamos a hablar hoy, que es La Soufrière, que es una película que filmó él en 1977. Cuando uno la ve, realmente pareciera que está frente a una película de ciencia ficción, pero no lo es. Fue un mediometraje de media hora, en realidad filmada en el 76. En el 77 se puso a circular. Y el contexto de filmación de esta obra fue en la isla de Guadalupe, durante las vísperas de erupción de un volcán que había sido pronosticado por muchísimos científicos que iba a tener el peligro de 6 bombas atómicas, la gravedad de la explosión, y que además llegó a un diario que leyó este buen hombre Herzog, que estaba en su casa muy tranquilo, y dijo, ¿qué puedo hacer que me mueva un poquito esta inercia? Dijo, me voy a ir a la isla Guadalupe, porque leyó que en el diario decía que se había trasladado todo este pueblo, lo habían tenido que evacuar por el peligro que revestía la erupción del volcán, pero que había un hombre que había decidido no irse. Entonces agarra su cámara, los llama a dos de sus cameramans de confianza y le dice si no tenían algo más entretenido que hacer que irse de viaje a estas islas. Y según narra él mismo en la película, en La Soufrière, se van al día siguiente en un vuelo a la isla de Guadalupe, a la zona sur, a este pueblo que había sido evacuado, y decide, bueno, tomar imágenes de este pueblo casi en un estado, digamos, en un estado de abandono absoluto, digamos, estas edificaciones sin personas, y buscar a este señor que estaba aguardando la erupción sin preocuparse y sin irse. Entonces es interesante, creo que una de las cosas más interesantes, las imágenes son llamativas, digamos, algunas veces se puede ver en una imagen, una toma aérea, como todo este humo que sale del volcán, que parece que en cualquier momento va a hacer erupción, y otras veces sencillamente, digamos, se ve como una manta de humo cubriendo la ciudad. Pero es lo más interesante para mí, la joya más llamativa de este mediometraje de media hora, es el momento en que él habla con esta persona que había decidido quedarse, y se encuentra que hay dos más y llevan a cabo un diálogo muy interesante, a veces en medio de esta supuesta, digamos, están en los albores de lo que podía ser una tragedia, ¿no? Porque podía ser la muerte de esta persona y de ellos también, como realizadores de cine en una situación tan extrema. Lo llamativo y hasta lo gracioso es el diálogo que se da, ¿no? En esas instancias medio umbrales. Y le pregunta a Herzog por qué él no se va. Y él dice que no tiene a dónde irse y que la muerte nos va a llegar a todos y nos va a encontrar donde nos tenga que encontrar. Y que además, ¿para qué irse? Y lo ven a este señor que le dice esto, muy tirado, abajo de un árbol, en un lugar que se lo ve muy verde, realmente muy hermoso. Y uno no puede más que pensar realmente que está donde quiere estar, a pesar del peligro de morirse, pero que para él no había peligro alguno. Entonces un poco es interesante retomar esta experiencia extrema de Herzog de ir a retratar un momento explosivo, nada más y nada menos, de la naturaleza. Finalmente no les voy a contar lo que sucede, mírenla, porque bueno, tiene una vuelta de tuerca interesante este documental. Pero realmente me pareció muy interesante buscar esa situación donde la naturaleza pone a prueba pone en despliegue en realidad toda su verdad, y uno ahí también, como ser humano, también se pone a prueba, ¿no? ¿Qué hago frente a esta naturaleza que me puede proveer de alimento, pero también me puede procurar la muerte, ¿no? Me quedo allí, me quedo en mi lugar, lo habito, me considero parte de ella, entiendo las reglas y las leyes de vida y muerte que habitan en la naturaleza, o me voy y busco salvaguardar mi vida, que también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? La búsqueda de la subsistencia y el sobrevivir. Entonces hay un diálogo interesante que también después se completa con muchas otras películas de Herzog, y que vamos a hablar ahora nomás cuando hablemos de la película Grizzlyman. Así que vamos a ir con Alexis Cabrolli, que nos va a contar un poquito de Herzog, de su mirada sobre la naturaleza, y también de esta película Grizzlyman de él, filmada en 2005. Un símbolo extraordinario y muy popular que es el famoso Yang y Yin, ¿no? Es decir, esa figura circular que está dividida en su mitad, un lado de color negro, otro lado de color blanco, y dentro de cada uno de estos colores un pequeño círculo con el color opuesto complementario. Cuando digo opuesto complementario, lo digo así, de esta forma, porque si solo me limitara a decir opuesto, incurriríamos en esta idea de que aquello que se me opone se mantiene solamente en ese plano. Y hay una necesidad de buscar polos que son exactamente opuestos y que no logran no logran vincularse, cuando toda la filosofía del Tao Te Ching, que es una filosofía claramente de la naturaleza humana, que nos habla de nuestras luces y nuestras sombras, nuestra luz y nuestra oscuridad, está justamente pensada y experimentada a partir de un entendimiento profundo de la naturaleza. Ellos saben que en la naturaleza tenemos el agua, y tenemos el sol, que tenemos la tierra, que tenemos el aire, que tenemos distintos tipos de vínculos, que se genera esta noción de lo opuesto complementario. Está el día y la noche, está lo ácido y lo alcalino, es decir, pasamos por distintos ciclos que uno puede entenderlos como que se niegan, cuando en realidad lo que están haciendo es complementarse, es decir, están permitiendo a través de un mecanismo de identificación que lo uno pueda ser a partir de lo otro. Es un poco esta idea muy bonita de Rimbaud cuando dice yo es otro, o este concepto ya más vinculado al plano de lo filosófico o lo sociológico de alteridad. Entonces, me parece crucial poder entender y poder vivenciar, sobre todo, porque muchas veces el entendimiento está ligado a un aspecto intelectual que después no puede devenir en acciones orgánicas, ¿no? Entonces digo, poder vivenciar que tanto la naturaleza externa está en mí y que a su vez yo formo parte de la naturaleza externa, se genera un vínculo muy potente, donde ya no solamente habito el planeta donde vivo, sino que soy habitado por él. Esta idea de Jacques Lovelock de Gaia, del planeta como una entidad viva, que respira, que tiene sus ritmos, que tiene sus ciclos, que es un ser orgánico, que nos está potenciando, que nos está alentando, cuidando y protegiendo. Entonces, al cuidarme a mí mismo, cuido el planeta, y al cuidar al planeta me cuido a mí mismo, porque somos una unidad en la que crecemos. Y creo que son pocos los directores en la historia del cine que han plasmado esto de una manera tan potente como Herzog. Acá Alexis nos comentaba un poquito de esta mirada de Herzog también acerca de la naturaleza, y acabamos de hablar de La Sufrier, y también la otra película de la que queríamos comentarles un poquito a raíz de esto del ser humano y su vínculo con la naturaleza es Grizzlyman, una película realmente que pone la piel de gallina, que uno ahí toma dimensión, ¿no?, de la diversidad de mundos y de seres que habitamos, porque se trata de un documental de un hombre que decide irse a vivir gran parte de su año con los osos pardos en una reserva en Alaska. Y este hombre, llamado Timothy Treadwell, muestra, son cintas filmadas por él mismo, que logra acceder a través de quien fuera también una compañera de camino de este hombre, este proteccionista de los osos pardos, accede a sus cintas, a sus filmaciones, y Herzog, con esas filmaciones, más filmaciones que él mismo va realizando en el camino, termina hilando ahí un documental muy, muy fuerte, muy intenso de este hombre, porque también a Herzog lo mueve la pregunta acerca de qué lleva a un ser humano a convivir con osos, a irse realmente de la vida en sociedad y encontrar en los osos la vida, una relación, un diálogo que mantenía este señor Timothy Treadwell con esos osos, y cómo mostraba su vida y cómo mostraba cómo se relacionaba con ellos, ¿no? Cómo comían, y hasta incluso los determinados vínculos que había allí entre este hombre y los osos, que incluso los llegó a nombrar prácticamente como quien nombra a una mascota. Estos eran los osos de la reserva en Alaska. Entonces vamos a ir con algunas palabras de Alex y algunas reflexiones sobre este documental de Werner Herzog, Grizzly Man. En este sentido, Herzog muestra a través de sus imágenes y sus sonidos cómo la naturaleza no solamente es habita, sino que nos habita. Es decir, distintas películas de él, como Aguirre, La ira de Dios, Fitzcarraldo, que es maravilloso en su metáfora, ¿no? Porque es todo un grupo de gente que deben cruzar un barco a través de una montaña, ¿no? Es decir, algo realmente extraordinario y que de hecho se llevó a que se viviera así. Pero pensando un poco en las dos películas que vos habías nombrado, Grizzly Man y La Soufrière, creo que sobre todo en la primera, ¿no? Se ve a este hombre que para sentir que forma parte de la naturaleza lleva esta experiencia al extremo y comienza a convivir con osos. Ahí la palabra grizzly man, es decir, el hombre oso. Y creo que también hay un poco, ¿no?, de confusión entre esta analogía que habíamos planteado y esta identidad del interno y la externa en relación a la naturaleza, ¿no? Porque pensar que el sumum, digamos, de esta experiencia orgánica en torno a lo natural es convivir con estos animales, es decir, en este caso osos, parece un poco también como ignorar, si se quiere, la lógica propia, la propia lógica y analógica de la naturaleza, llevándola a una idea de que solo podemos ser a partir de esta integración, digamos, desmesurada en un punto, ¿no? Como si no tuviera cada uno sus propias reglas de convivencia, más allá de esta idea de unidad. Y en este caso con este hombre, bueno, vemos, ¿no?, como él mismo, bueno, va registrando sus encuentros con oso, comparte el baño en el río, comparte, bueno, la comida y demás, y sin contar el final, porque creo una película extraordinaria para que uno pueda ver, sobre todo porque relata así, parece realmente inverosímil que eso haya pasado. Creo que en un punto, y no a modo de moraleja, ¿no?, porque si hay una persona que por ahí no busca tanto moraleja en sus películas Herzog, sino que más bien deja a partir del relato que cada uno vaya experimentando, ni siquiera que saque conclusiones, ¿no?, sino que más bien invita a vivir. Pero sí creo que hay una confusión ahí entre lo que implica el experimentar la naturaleza como parte mía y el tratar de imponer, si quiere, un código desde afuera o tratar de forzar una unión ahí donde no la puede haber, pero no porque esté faltando una identificación, sino porque de alguna manera hay mecánicos de existencia que no son compatibles. O en todo caso, si existiese compatibilidad, también esa compatibilidad indica que hay rasgos, no solamente de bondad y de luz y de amorosidad, sino que también están esos rasgos instintivos de supervivencia, de primitivismo. Bueno, esas son algunas reflexiones entonces que nos compartía Alexis sobre esta película Grizzly Man. Yo les recomiendo que la vean, es fuerte, pero no deja de ser sumamente interesante. Así que estas películas de Herzog, estos documentales, están disponibles, entiendo, online, pero también pueden acercarse a un videoclub maravilloso que tenemos, la verdad, el lujo de que existe aquí en Córdoba, en Barrio Cofico, en la esquina de Roque Sáenz Peña y del Campillo, que se llama Séptimo Arte Videoclub. Lo encuentran también en Facebook y van a encontrar ahí pero una vastísima reserva de videos y de películas de todos los lugares del mundo, con gente altamente calificada para hablar de ello. Así que les recomiendo ahí que se acerquen a Séptimo Arte. Estamos acá entonces ya cerrando este programa, esta quinta edición de Viaje a la Luna. Espero que lo hayan disfrutado. Los dejo con muchísimas preguntas e inquietudes. Verán que no tenemos la respuesta acerca de esto del vínculo del ser humano con la naturaleza. naturaleza, tampoco pensamos poder ofrecerla en una hora de programa, pero sí sembrar ahí algunas inquietudes y compartir algunas intuiciones a partir de lecturas y de cine que seguiremos haciendo también en futuras entregas de este programa de radio, que realmente cada vez disfrutamos más, que espero que ustedes también lo hagan. Y nos estamos entonces despidiendo, y para ello recordarles que nos pueden encontrar en Viaje a la Luna, programa de radio en Facebook, y allí también los audios de programas anteriores. También allí compartiremos información de enlaces, de lecturas y demás que hemos estado abordando en los programas. Así que ya saben que nos pueden encontrar ahí, compartir y correr la voz de que estamos aquí en el aire de Radio Cultura 99.5 y online. Los dejamos entonces, los dejamos en manos de Rodrigo Carazo, un músico cordobés que va a estar presentando el viernes 13 de mayo a las 21 horas en el Pabellón Argentina de la UNC su tercer disco de estudio denominado Oír e Ir. Y su tema de ahora, que está en sintonía con estas atmósferas de la naturaleza, que se llama Ría Río. Así que los dejamos y nos encontramos como todos los lunes de 19 a 20 horas, Viaje a la Luna en Radio Cultura. Un abrazo para todos y que disfruten la semana. Sabe lo que va a venir, corre, surca y tumba porque va a venir, para sentir más y volar más y más, amar. Tendré que despertar si quiero amanecer, será. Si quiero amanecer, será.